Como en casa, un programa dedicado a la mujer y a la familia como célula elemental de la sociedad. Me siento como en casa, en cualquier sitio que me quieren pasar. Familia que crece unida, permanece unida para siempre. Como en casa. Me siento como en casa, en cualquier sitio que me quieren pasar. Cualquier camino me conduce a puerto, si el mal agüero no me lo disparaja. La familia es el comienzo y el final. Como en casa, como en casa, como en casa, como en casa, como en casa. Lucero para mí, vive la ilusión. Descansa, descansa, descansa. Descansan. Hola familia Cenaguera, sábado feliz en el sur de la provincia de Matanzas. Ciénaga de Zapata, el mayor humedal del Caribe insular, aún sin reportar casos sospechosos de la COVID-19. En el mundo, más de 26 millones de personas han sido diagnosticadas con la COVID-19 desde que el virus comenzó a circular. En la última jornada, más de 282 mil nuevos confirmados se sumaron a esa cifra que no da tregua. En el territorio nacional, los reportes hasta la fecha dan cuenta de 4.266 casos. Este viernes fueron 52. Aun cuando las realidades de una parte y otras del planeta son diametralmente opuestas, Cuba sigue mirando sus números sin complacencia. Así se evalúa en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el Control de la Epidemia que encabezaron el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, y el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, precisamente en un día en que la cantidad de confirmados decreció con respecto a los anteriores, 28 autóctonos y 24 importados, luego de analizar 5.855 muestras PCR. Entonces, hay algo que nos está dando luz verde o luz roja, no sé cómo quiera darle la luz, pero sí un bombillo para estar alertas. Usted decida si luz verde, si luz roja o tener el poder de cambiar con luz amarilla. Recuerde que nuestra vida es como un semáforo. Usted elija los colores de su existencia. 10:24 minutos, los muy buenos días para mi colega Damaris Rodríguez Chirino, quien tras unas merecidas vacaciones regresa como cada sábado. ¿Cómo te sientes? Como en casa. Eso me gusta. Hoy combinadita a cuadros y negro. ¡Qué bien! Yo también estoy de negro hoy. 10 con... No, estamos de luto. Para nada. Aunque sí, damos una especie de condolencias a todas las personas, familias que han tenido la desgracia, en fin, de perder a algún ser querido por esta situación de la epidemia de la COVID-19. Así que usted no permita que se ennegrezca su vida con el coronavirus. Simplemente ponte el nasobuco, ¿ya? Se respira mejor con un nasobuco que no con un respirador artificial. 10:25 minutos. Así estamos iniciando. Buenos días. Prepárense porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Único y original. Nadie puede contra eso. Nadie puede contra eso. Esta es la ingeniería musical. Escuchen esto. Busca tu pareja y dale. Y tú sabes quién llegó. Como en casa. Sí, logrando mantenerse en la preferencia de todos ustedes. Claro que sí. Única y original. Ahora Y vamos a iniciar con música en lo que usted llama al 4598-7156 para los favoritos de la mañana. Anacaona, Trato. Después, Yoyo Ibarra, Quédate. Bueno, es ingrato el tema de Anacaona. Gracias. Humillando tu nombre. Oh, oh, oh. ¿Qué por qué me fui a explorar en otra boca? ¿Qué por qué son otras manos las que hoy me toca? ¿Qué por qué en otro amor despedacé mi ropa? Thank you.

puede usted acompañarnos. Y mucho mejor si nos marca al 4598-7156. Estamos esperando por ti, amiga o amigo, para que seas complacido con tu favorito musical. E igualmente, puedes emitir en esta emisión de sábado tus saludos, felicitaciones y reportes de sintonía. Hoy estaremos conversando en la sección de orientación familiar, Esta es la Vida, con consejos para el uso correcto del nasobuco en tus hijos. Al menos en Cuba no era muy común percibir rostros con el resalte en especial de los ojos. Alguna que otra vez se veían tapabocas en el rostro de cierto foráneo de paseo, en otros por indicación médica, y en los últimos tiempos en una comunidad más joven de adolescentes que se unieron bajo el código de los llamados Team de Facebook o tribus digitales, que lo utilizaban como muestra de distinción entre los diferentes grupos que fueron conformando. Sin embargo, hoy día no existe prenda más usada que estos nasobucos. La invitación para que ustedes mantengan la sintonía, porque estaremos en el transcurso de la revista con las efemérides más importantes de Cuba y del mundo. Tendrás la oportunidad de copiar los ingredientes de una receta de verano. En esta ocasión vamos a preparar un plato frío que se hace en muy pocos minutos, una ensalada ligera y saludable en la que utilizaremos solo 3 ingredientes. Solo hay que cocer unas papas, cortar y mezclar sus ingredientes y ya está. Cerca de las 12:30 del mediodía. Sí, porque hay veces que las amas de casa pues se obstinan así de cocinar, ¿eh? Y ahora que no se puede estar saliendo mucho por este tema de la COVID-19 y tenemos unas papitas y en fin queremos compartir con alguien en casa alguna visita que nos llegue, pues ojo con las visitas. Y queremos compartir, esto no son tiempos de visitas, pero bueno, alguna visita de médico, en fin, siempre hace falta ver a la familia, en fin, todos compartiendo con este plato frío, con su debido nasobuco, el distanciamiento físico, en fin, puede ser posible. 10:38 en los trucos. Estaremos dando algunos tratamientos para dolores en extremidades inferiores. Fíjese que no somos doctores. Esto es en base a decocciones de hojas de diferentes plantas, basándose en la medicina natural tradicional, que siempre es muy, pero muy orientada por el médico de la familia. Que van a ser estos tiempos que a veces hay faltantes de medicamentos, ¿eh? 10:39, tienes todavía tiempo para buscar papel y lápiz, y todo llega de la mano de la abuelita de Como en Casa. Nuestra página en Facebook, Como en Casa, RV Victoria. Para contenido exclusivo, visite nuestra página web www.cmdylavoz.blogspot.com. Una vez accedas al portal, ahí en el menú buscas el apartado de la radio, Como en Casa, y ahí se desglosa las diferentes secciones de nuestro programa. Esto y más, se recuerde, nuestras frecuencias son 99.5 para la zona occidental de la península de Zapata y 100.1 también de la FM para la zona oriental. En Casa te regala algunos secretos que te facilitarán tu vida en el hogar. Consejos útiles, recetas de cocina y mucho más. En la radio estás Como en Casa. Como en Casa. Solo por la 99.5 de la FM Estéreo. La invitación a mantener la sintonía con todas nuestras frecuencias y en el portal de la radio cubana como Radio La Voz de la Victoria, o simplemente en el buscador de Google, pon

Hoy es sábado 5 de septiembre de 2020. En 1908 nace Joseito Fernández. Este popular cantante nació en La Habana. Fue intérprete de tríos, septetos y orquestas típicas. Es el autor de la conocida Guantanamera, obra que lo inmortalizó y se reconoce como una de las piezas cubanas más interpretadas en el mundo. Permite la improvisación en décimas y se canta en ocasiones con los versos sencillos de José Martí. Compuso boleros y guarachas, entre ellos Elige tú que canto yo. Murió el 11 de octubre de 1979. En el año 1913 nace la cantante Esther Borja. Nacida en Santiago de las Vegas, comenzó cantando en actos y fiestas de su ciudad natal. Se graduó de maestra en la Escuela Normal de La Habana. Conoció a Lecuona en el Teatro Principal de la Comedia en 1935 y a partir de ahí trabajó en su compañía. Actuó en zarzuelas y operetas. Posee voz de mezzosoprano. Participó en programas radiales de televisión, teatrales, cine. Durante muchos años fue animadora del programa televisivo Álbum de Cuba. Y en el año 1957 se produce el alzamiento de Cienfuegos. Cuando la patria era sitio idóneo para el crimen, la explotación y la miseria, cuando en fin reinaba la dictadura pro-imperialista de Fulgencio Batista, el pueblo cienfueguero, hastiado, irritado, dolido, se lanzó tras su vanguardia del movimiento 26 de julio, tomó las armas y combatió, liberando la ciudad durante 24 horas. La gesta del alzamiento de Cienfuegos fue el 5 de septiembre de 1957, una fecha inolvidable para ese pueblo que sufrió ametrallamientos indiscriminados de la aviación de la tiranía sobre muchos barrios, bombardeos aéreos y cañoneros en tierra, pero sobre todo que saboreó la victoria popular 482 días antes que el resto del país. Hoy como ayer. Ahora, más música. Música que te acompaña en tus frecuencias con Manolito Simonetti y su trabuco. Llévame a mí. Solo do, re, mi, fa, sol, así. Y otras cosas que me quedan de ti. Dejarás cuántas heridas y un mundo gris. Una luna que ya se ocultó. Ya que te vas, llévate todo. Llévate, llévate todos mis sueños. Llévate mi aliento y los mejores momentos. Llévate, llévate lejos de mí. Llévate este fin, amor, y cuando termine. Llévate todas las fotos y los adornos. La promesa que te hice en este cuarto. Si pudiera cargar con todo, pero no me dejes solo. ¿Cómo vas a llevarte calor que sentemos tú y yo? Haciendo el amor, lo nuestro es una reacción automática. Pasión oscura, diabólica. Es que nos sobra la química. Eso te pone dramática. Llévate, llévate todos mis sueños. Llévate mi aliento y los mejores momentos. Llévate, llévate lejos de mí. Llévate este fin, amor, y cuando termine. Sin los adornos, pero llévate mi corazón. Ya no puedo ser feliz, ya no puedo vivir sin ti. Es tan difícil, corazón. No cierres la puerta, llévame, por favor. Ya no puedo ser feliz, ya no puedo vivir sin ti. Si tú cargar con todo, pero no me dejes solo. ¿Cómo vas a llevarte regalo que se te amo si yo haciendo el amor? El sol comienza a calentar el agua de la Bahía de Cochinos. Cuando la vida cotidiana se hace más agitada en la península de Zapata. Comienza a las 10 con 15 minutos de la mañana en tu radio. Como en casa. Pero qué rico suena esto, caballero. Exclusivo. Como en casa. Esta es la vida, espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Amigos, como afirmaran diversas autoridades sanitarias y científicos a nivel global y en nuestro contexto, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, los nasobucos o mascarillas llegaron para quedarse. La pandemia de la COVID-19 ha modificado estándares de vestimenta e higiene. El 2020 vino con ellos y quizás lo extienda en el tiempo, incluso con vacuna en proceso. Hay quienes ya han interiorizado profundamente su uso correcto, pero dentro de estos están los que, con el paso de tantas semanas y el pensamiento de que el virus no les va a tocar, han flexibilizado el rigor de su uso. A nivel global se percibe cierta relajación, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud, OMS, por sus siglas, alerta que el SARS-CoV-2 aún no se logra controlar. Y entonces, ¿qué decir de los que ni al inicio le otorgaron la importancia que amerita? Todo no queda ahí. Ciertos padres comentan que el fenómeno de las mascarillas no ha sido una tarea fácil. Para los más pequeños y más para los que habitan en ambientes calurosos, el problema se torna más complicado. Por ello, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, expone, una vez más, en su portal web oficial, una guía de consejos para el uso adecuado en infantes. Aclara la UNICEF que nuestros hijos deben usar las máscaras en dependencia de factores como la edad y capacidad de usarla de forma segura y adecuada. No obstante, si la pandemia está muy extendida en su zona, debe usar en todos los entornos públicos. Este organismo, de conjunto con la OMS, sugiere que no se deben exigir que los menores de 5 años la porten y que de 6 a 11 sea independencia del desarrollo de la enfermedad en la zona donde residen. Ya para los mayores de 12 años, sí se aconseja el uso de los nasobucos en las mismas condiciones de los adultos, aunque los que padecen de trastornos del desarrollo, discapacidades u otras condiciones de salud, sea cual sea la edad, el uso obligatorio debe ser evaluado por las autoridades sanitarias de esa región. La OMS recomienda su uso para todos los menores que presenten problemas de salud subyacentes como fibrosis quística o cáncer. Para los niños se deben buscar máscaras que estén diseñadas para estos en especial, pues la mayoría son creadas para los adultos y no se ajustan bien a las proporciones de los rostros de los más pequeños. Los padres, refiere la UNICEF, deben verificar que a sus hijos se les cubra bien la boca, la nariz y la barbilla y que no excedan por los lados afectando la visión. Deben asegurarse de que estos puedan respirar cómodamente al caminar rápido y al hablar. También especifica la UNICEF que al hacer ejercicios se debe asistir a un espacio donde no sea necesario llevar la máscara, ya sea en casa o al aire libre, siempre que se pueda mantener una distancia física segura de los demás. Tanto niños como adultos no deben llevarlas cuando practiquen deportes o realicen actividades físicas, porque su uso puede afectar a la respiración y, además, el sudor hace que ésta se moje y ello facilita el crecimiento de gérmenes. Para incentivar el uso de los nasobucos en los niños, la OMS propone buscar opciones creativas con colores, dibujos y elementos decorativos que sean de su interés. Aclara que cuanto más le guste a sus hijos el aspecto de sus máscaras, es más probable que las usen incluso cuando usted no esté presente. En nuestras calles desde hace meses ya se perciben modelos únicos con bordados coloridos y personajes animados que atraen la atención de estos para su uso. Por último, vale destacar que la medida en que los padres se involucren con sus hijos, adopten psicologías hacia el convencimiento y sin imposiciones, será más fructífera la tarea. Como siempre se ha dicho, la casa es la primera escuela y este contexto se pone más aún de manifiesto. Por tanto, seamos los padres los primeros en portar el nasobuco y de forma responsable y así demostrar un buen ejemplo higiénico-sanitario. Por nuestros pequeños, su bienestar y salud, seamos nosotros los primeros en adoptar una postura cívica responsable contra la COVID-19. Es ella la mascarilla, amiga Natalia Jiménez. Amiga mía, lo sé, solo vives por él que lo sabe también. Pero no te ve como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de par en par en escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, y él también. Amiga, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma o en la libertad que

Ahí está. Usted debió haber marcado nuestro 4598-7156 para dar respuesta precisamente a la melodía que identifica el sonido de la radio cubana. Qué mejor que esta que nos representa, es nuestra idiosincrasia, la Guantanamera de Joseito Fernández. Es la guajira más famosa del mundo. La historia de la Guantanamera es bastante representativa de la injusticia a la que ha sido sometida durante mucho tiempo. Joseito compuso la Guantanamera en 1928 y la dio a conocer un año después en la orquesta de Alejandro Ribeiro en la emisora radial CMSO. Al principio, esta guajira era un tema más del repertorio de la orquesta que le servía a Joseito para improvisar décimas y estrofas picantes, siempre versificadas. Sin embargo, esto no fue suficiente. La Guantanamera era una canción más entre las miles de mucha calidad que cada año lanzaban al mercado cantantes y músicos cubanos de la talla de Miguel Matamoros, Arsenio Rodríguez, Compay Segundo o Pío Leyva. Pero no fue hasta el 8 de junio de 1963 cuando el cantante norteamericano Pete Seeger la cantó en el Carnegie Hall de New York. Y entonces la Guantanamera se hizo famosa e internacional. ¿Qué te parece? Y claro, la radio cubana siempre la honra en cada emisión al aire. 11:13 minutos. Como en casa, te complace, te complace. Con mucho placer lo hacemos a esta hora de la mañana. Una felicitación especial para Yuyi en su cumpleaños, aquí muy cerca de nuestros estudios. Muchísimas felicidades. A esta congratulación se suman sus hermanas, en especial Milili. Pero sí, vamos a dar la relación de las hermanas, que son bastantes. Un saludo para todas ustedes. Se suman sus hermanos Antonio, también Manuela, Mercedes, Belkis y por supuesto su mamá Jacinta. Ella desea ser complacida con el tema de Alfredito Rodríguez a esta hora de la mañana y que se titula Contigo me salen canas. Ahí te va. Muchas felicidades. Remedio que decidirme, aunque te quiero, tengo que irme, porque a tu lado me salen canas. Estoy poniendo sobre esta cama un par de bolsos para marcharme, sobre esta cama de darte y darme. Salen caras. Y es que te he dado todo lo bueno que un hombre bueno te puede dar. Tú solo entiendes por hombre bueno un traste andante con quien jugar. Y es que no puedes trepar al cielo y en una nube querer vivir. No te das cuenta que existe el suelo donde he querido hacerte feliz. Estoy saliendo de nuestra casa, no soy tu amante, ya soy tu amigo. Te quedas libre, yo libre sigo, las alentadas. Más remedio que decidirme, aunque te quiero, tengo que irme, porque a tu lado me salen caras. Estoy poniendo sobre esta cama un par de bolsos para marcharme, sobre esta cama de darte y darme. Me salen caras. Y es que te he dado todo lo bueno que un hombre bueno te puede dar. Tú solo entiendes por hombre bueno un traste andante con quien jugar. Y es que no puedes trepar al cielo y en una nube querer. No te das cuenta que existe el suelo donde he querido hacerte feliz. Estoy saliendo de nuestra casa, no soy tu amante, ya soy tu amigo. Te quedas libre, yo libre sigo, porque a tu lado me salen caras, porque a tu lado me salen caras. Casa es casa de locos y tú también otro poco. De locos felices. Si la felicidad es locura, como en casa, te orienta, te guía y te facilita la vida, como en casa. En tu corazón se esconde mi país y el jardín que me conduce a casa, de vuelta a casa. Vuelta a casa. Y sí, ya comienza esta gustada sección y vamos a sincronizar el mano a mano entre el 4598-7156 y nuestra página de Facebook como En Casa RUA Victoria, para que usted vote. Este panel de votaciones yo lo voy a compartir en mi Facebook, o sea, al Denis Rodríguez Valdés, y también con Damaris Rodríguez Chirino, el colectivo que te acompaña en el día de hoy. Y por supuesto, en el perfil de Como en Casa a través de Facebook, Como en Casa RV Victoria, reitero, para quien quiera votar por su favorito. Vamos a colocar dos imágenes de los que se enfrentan hoy musicalmente, las dos agrupaciones, y usted, claro está, vota lo mismo comentando o poniendo el número, o sea, la primera agrupación, la segunda agrupación. Usted coloca el número y coloque el otro número. También tenemos mensajería radial por el 5941-6346. 5941-6346. O si lo prefiere, 5369-7571. Usted debe mandar un SMS a cualquiera de estos dos números con el texto mano a mano, uno o dos. Mano a mano, uno o dos. Los cantantes o agrupaciones que se enfrentan hoy, muy gustados por la audiencia de nuestra radio Voz de la Victoria. Será un poco difícil. Los Mustang y los Jabaloyas se enfrentan musicalmente en el primer mano a mano de septiembre, aquí como en casa. Reitero, los Jabaloyas y los Mustang son quienes se enfrentan en este mano a mano musical. Las coordenadas ya están dichas. Usted a votar por el 4598-7156. El primer bloque musical llega a cargo primeramente de los Jabaloyas, Mágicos Colores. Después los Mustang, Obladí, Oblada. ¡Otra vez no pasará! ¡Otra vez! ¡Otra vez! tenga solución. Traje nuevo un día de fiesta. Reitero las coordenadas para que usted pueda hacer su voto por el favorito, por la agrupación que a usted le gusta más. En Cabina Central 4598-7156. Mensajería radial por el 5941-6346 o, si lo prefiere, 5369-7571. En Facebook, nuestra revista tiene un portal Como en Casa RV Victoria, e igualmente está compartido con nuestros perfiles al Denis Rodríguez Valdés y Damaris Rodríguez Chirino. Ahí está el panel de votaciones para que usted comente, emita su favorito entre los Mustang y los Jabaloyas. ¿Quién le gusta más? Marque a cualquiera de las vías o vote a través de Facebook. 11:29 minutos, se impone nuevamente la música. Ahora disfrutemos en este tiempo radio con los Jabaloyas. Va cayendo una lágrima. Después los Mustang, Globos Rojos. En el parque a una niña vi vendiendo globos rojos. Tristemente me dijo así: cara, muy cara es la vida. Sorprendido le pregunté el porqué de su llanto. Dígame por qué encuentra usted cara a cara la vida. El día entero estoy soñando viajar. Querría atravesar cruzando el ancho mar. Mas ay, pobre de mí, es muy caro el viajar. No sé si alguien podré visitar otro lugar. Globos rojos te compraré, eres solo una niña. Ya muy pronto mayor serás, aún tienes toda la vida. Bonjour madame, bonjour monsieur, je vous vois dans le parc, néanmoins tous les jours, il fait beau temps aujourd'hui, les fleurs sont si belles, j'espère qu'il ne pleut pas, et vous avez toujours l'amour. Globos rojos te compraré, eres solo una niña, y a mí mayor serás, aún tienes toda una vida. Cinco minutos después de las 11 de la mañana y vamos cerrando las cortinas de este Mano a Mano musical, que en esta edición no tuvo ningún voto por ninguna de las vías. Igualmente sigue abierto para el concurso a través de las redes sociales cuando usted guste y así, bueno, pueda concursar con otros usuarios. Vamos a complacer por ambos bandos, los Avaloyas y los Mustang, un especial. Primeramente por los Avaloyas, Mi Verdad. Después por los Mustang, Mi Profesora de Inglés. De este día empezó.

y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Amigos y amigas, en el contexto epidemiológico que vivimos hoy con la pandemia de la COVID-19, complejizando la vida del país y obligándonos a ser más precavidos y responsables con los nuestros y con nosotros mismos, la familia cobra mayor relevancia como institución social, pues en sus manos está la protección de sus miembros, incluidos los ancianos y los niños, los más sensibles y vulnerables y que, lógicamente, demandan más tiempo, dedicación y cuidados. Un recomienzo feliz después de tantos meses de inactividad escolar depende mucho de haberle creado al niño, niña o adolescente una actitud positiva y consciente acerca de cómo vivirá esta experiencia inédita en las aulas y de la necesidad de que cumpla con las exigencias que la actual situación demanda, aun cuando sus provincias tengan una mejor situación epidemiológica, cosa que no sucede con La Habana y algunos territorios del país. De ahí que debe ser una meta ya vencida, asegurar que el escolar no solo se sienta motivado por el reencuentro con sus profesores y compañeros de aula y escuela, sino por la forma en que deben de atender y asumir las indicaciones y medidas prescritas por el Ministerio de Educación para su resguardo y salud. Pero sin presiones ni amenazas, y sí con altas dosis de disciplina y responsabilidad. Después de las 11 de la mañana y estamos allá en la sección La Figura, y este es el fragmento que usted debe identificar. Recuerde que debe decir título e intérprete. Resolución, así nos regalan los Ban Ban. Y tenía miedo que llegara la ocasión de verse obligado a celebrar aquella fiesta. Era inevitable por razones de familia, pues se casaba Cunda, la más pequeña de las niñas. ¡Ay, qué vacío! Lo cuadraron todo hasta el más mínimo detalle, pa' que los chismosos no tuvieran la ocasión de hablar. Y por fin llegó

otro amor colgado en la pared. Llegaste con tanto amor por brindarte. 8 minutos para las 12 del mediodía y estábamos escuchando en la sección La Figura a Jóvenes Clásicos del Son, de su CD Tambor y Alma del año 2003, Colgando en la Pared. Gracias por la sintonía. No te voy a perdonar, porque me he puesto a pensar que triste sería que mientras con otro. Música de actualidad con Laritza Bacallao, Como en Casa, Que Hablen. Soy un ave que va por el mundo volando, soñando, revoltosa amiga de la noche, desarmada el alma. No me gusta la gente que vive teniendo dos caras, porque son completamente falsas. Tengo tanto recuerdo archivado en mi cuerpo felino, que disfruto de mi soledad cuando yo estoy conmigo. He probado en mi piel la mentira falaz, desengaños que nadie ha podido borrar, pero yo aplaudo aún la vida. Para seguir hay que persistir, llenarse de coraje y valentía al andar. Para existir tienes que ignorar esas lenguas que hablan de todo tan mal y que nunca perdonan al verte triunfar. Que hablen, que me importa que hablen, si sentimos un modo especial en nuestra carne, sí. Amor y dolor, que sabe nadie, nos arranca la piel de un tirón por degradarte. Que hablen, que me importa que hablen, esa gente que suele envidiar por donde pase. No resisten con verte feliz, disfrutar con alguien. No me importa mi vida, no voy a dejarla cambiar por nadie. Si la envidia fue... decirte si te lo he dicho muchas veces? Te amo. ¿Cómo volver a decirte que ya no existe ni palabras para hablarlo? Que no hay canciones ni poemas para dedicarlos. Por eso voy a amarte hoy, por si no existe un mañana. Por eso voy a amarte hoy, aunque después te vaya. Malos, malos porque nos queremos, quizás porque nos amamos. Somos malos, ay, somos malos siendo buenos. Malos, malos porque nos queremos, quizás porque nos amamos. Todo tú y yo tenemos algo prohibido. Eso es que nadie sabe todo lo que hemos vivido. Ahora separarnos creo que no tiene sentido. Por ti yo le robé todas las flechas a Cupido. No me importa lo que digan, voy a seguirte amando. Y aunque siempre hay escondidas que el amor hagamos, yo no sé qué daño hacemos con querernos tanto. Yo no sé si somos buenos o somos malos. Malos porque nos queremos, quizás porque nos amamos. Somos malos, ay, somos malos siendo buenos. Malos, malos porque nos queremos, quizás porque nos amamos. Somos malos siendo buenos. Por eso voy a amarte hoy, por si no existe un mañana. Por eso voy a amarte hoy, aunque mañana te vayas. El amor de la victoria está midiendo para ti. Llegará a tu corazón con variedad de estilo y variada programación. Música, noticias y tu radio novela, tus temáticas variadas. Esto es una gran escuela. Buenas tardes, 12 meridiano. A continuación, el parte del Ministerio de Salud Pública con respecto a la situación epidemiológica que atraviesa nuestro país, correspondiente al parte del cierre del día 4 de septiembre a las 12 de la noche. Acompáñenos. Al cierre del día de ayer, 4 de septiembre, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 1.456 pacientes. De ellos, en vigilancia 45, sospechosos 785 y confirmados 626. Para COVID-19 se estudiaron 6.007 muestras, resultando 32 muestras positivas. El país acumula 426.282 muestras realizadas y 4.298 positivas, representando el 1.01%. Por tanto, al cierre del día de ayer, se confirman 32 nuevos casos con un acumulado de 4.298 en el país. Los 32 casos diagnosticados son cubanos. De ellos, 24, el 75%, fueron contactos de casos confirmados. 7, el 21,9%, sin fuente de infección precisada. Y 1, con fuente de infección en el extranjero. De los 32 casos confirmados, 14, 43,8%, fueron hombres. Y 18, 56,3% mujeres. El 43,8% de los casos positivos fueron asintomáticos. La residencia por provincia y municipio de los 32 casos confirmados: Artemisa, 3 casos, 3 de Candelaria; La Habana, 20 casos, 3 de Boyeros, 3 de Regla, 3 de Arroyo Naranjo, 3 de Playa, 3, rectifico, 2 de Plaza de la Revolución, 2 de San Miguel del Padrón, 1 de La Lisa, 1 de Guanabacoa, 1 del Cerro y 1 de 10 de Octubre. Mayabeque, 2 casos, 1 de Güines y 1 de Santa Cruz del Norte, 1 importado. Matanzas, 3 casos, Cárdenas, 2, Matanzas, 1. Y Ciego de Ávila, 4 casos de la propia provincia de Ciego de Ávila, o sea, el municipio. 12:04 minutos, aquí la información a nivel mundial. Hasta el 4 de septiembre se reportan 185 países con casos de COVID-19, que asciende a 26.335.685 los casos confirmados, más 276.620 y 869.209 fallecidos, más 5.674, para una letalidad de 3,30%. Ello representa una tasa de menos 0.01%. En la región Las Américas se reportan 13.885.026 casos confirmados, más 122.037, el 52,72% del total de casos reportados en el mundo, con 481.168 fallecidos, más 3.263, para una letalidad de 3,46%, que representa una tasa de menos 0.01%. La información detallada en nuestro perfil, nuestra página web, www.cmdylavoz.blogspot.com. La Rueda del Ayer. La Rueda del Ayer. La autopista retro de tu corazón. Muy buenas tardes. Hoy hemos invitado a Michel Somaguenna, conocido artísticamente como Nicola Di Bari, para esta presentación. El último romántico, nacido en Saponeta, Apulia, Italia, el 29 de septiembre de 1940, y es un popular cantante italiano. Originario de un pequeño pueblo en los campos de la región Foggiani de Apulia, para trasladarse a Milán en busca de aceptación como cantante. En los primeros años de permanencia en la capital lombarda, para mantenerse, efectúa también humildes trabajos como camarero y albañil. Después de hacerlo o de haberlo escuchado cantar, algunos colegas lo impulsan a emprender la carrera musical, y así Michel elegido el nombre artístico de Nicola Di Bari en honor al santo de quien es devoto. Participa en el año 1961 en un concurso de canciones nuevas con una pieza suya, Piano Pianino, y lo gana. Comienza así a exhibirse en algunos locales de Milán, pero continuando el trabajo día a día. Una tarde lo escucha a Walter Werner, quien decide proponerle un contrato para su casa discográfica, La Jolly, y de contratarlo como colaborador para permitirle tener más libertad por su actividad musical. El primer corte, en cambio, Piano Pianino, pasa inadvertido. Continúa teniendo noches, incluso algunas en Suiza. Disfrutémoslo ahora con el éxito Como Violetas. Después escucharemos a Fórmula Quinta, Solo Sin Ti. Todavía la radio hace boom, porque fuimos el boom de tu corazón. Para las nuevas y viejas generaciones, trabajamos. Pero la música que escuchaste ayer también era joven. Sí, la rueda del ayer. La rueda del ayer. FM 99.5 y 100.1. Cuando la FM tenía el pleno control de tus oídos. Crecido violetas aquí, mas no tienen color para mí. Esa dulce ternura que tú llevabas en tus ojos no existe más. Como violetas también regresarás del ayer. La primavera contigo llevarás. Tenías tú mi vida entre tus brazos. Tal vez tú ya te has ido, no sé con quién te has ido de mis ensueños. Tal vez mañana será que llorarás cuando mi amor tú por fin comprenderás. Florecerán las tantas primaveras. Violetas también regresarás. Florecerán las tantas primaveras. Como violetas también regresarás. Florecerán las tantas primaveras como violetas, tú regresarás. Del ayer. El

Nuestro propósito, volver a sentir. Que cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más. Trampa del ayer. ¿Por qué me hiciste trampa? Jugaste con mi vida. ¿Por qué me usaste así? Todo me lo han contado, todo, y el triste desengaño fue cuando yo te vi. Trampa, ¿por qué me hiciste? A ese que fue tu amor. Tengo el alma hecha pedazos. Tú estás entre sus brazos. Yo muero de hacer eso contigo. Dime cómo te olvidaré. Trampa, ¿por qué me hiciste trampa? Creí cuando te conocí. Pero no despegué del suelo. Tú estás entre sus brazos y yo lejos de ti. Usaste así. Todo me lo han contado, todo, y el triste desengaño fue cuando yo te del ayer. Si yo te di mi corazón, si te enseñé lo que es amor, ¿por qué te say Esperamos que estos 28 minutos de radio al estilo retro hayan sido de tu preferencia. El próximo sábado, después del servicio de noticias de las 12 de fin de semana, estaremos de vuelta. Usted mantenga la sintonía con la revista Como en Casa, porque traemos muchísimo más. Gracias por la complicidad. Es primavera, será porque te amo. Mañana fantástica solo para ti. Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar. Se te olvidó que el cielo cae a cachos si no estás. Se te olvidó que siento en mi interior un eco que no puede hablar. No me dejes solo, que contigo estoy mejor. Desea, claro que sí que te desea, porque tú eres esa música, la mejor música de hoy que te hace vibrar. Pero todavía quiero verte, tenerte, buscar la fuerza para enamorarte, besarte. Exactamente en sus radios, 12:30 minutos. Se activa nuevamente el 4598-7156. Ahora, para la sección del disco cubano Disco Amigo. Aquí deberá solicitar dos temas musicales de talla nacional. Reitero los dígitos de Cuba: 4598-7156. Y ahora sí, no puede faltar el habitual botón de muestra con gente de zona. Momentos. Como en casa. ¡Gente de zona! Lo mejor que suena ahora. Vamos directo al grano, vamos a lo nuestro. De una aprovechemos la oportunidad. Tu olor a hierba buena a mí me tiene enfermo. Y este reencuentro en este momento no es de casualidad. ¿Qué cosa tiene destino? De nuevo te ha cruzado en mi camino. Vamos a quitar nuestra soledad, que la verdad ya no aguanto más. Y tú te vuelves loco. me besas la boca. Dale, que son las 2 de la mañana. Dale, vamos directo pa' mi cama. Dale, haz conmigo lo que quieras. Dale, dale, que son las 2 de la mañana. Dale, vamos directo pa' mi cama. Dale, haz de mí lo que tú quieras. Dale, momento, vamos a vivir el momento. Y lo perdemos más tiempo que tú me conoces y sabes cómo es. Momento, vamos a vivir el momento. Y lo perdemos más tiempo que tú me conoces y sabes cómo es. Sha la la la la la eh. Sha la la la la la eh. Lo perdemos más tiempo que tú me conoces y sabes cómo es. Sha la la la la la eh. Sha la la la la la eh. Lo perdemos más tiempo que tú me conoces y sabes cómo es. Sha la la la la la eh. Sha la la la la la eh. Hey, te sola. Lo mejor que suena ahora. Donde ayer el silencio agonizaba, hoy el sonido armoniza tu vida. Sonoridad registrada en un nombre, la voz de la victoria. Tu voz. No me pinche con cuchillo, pínchame con tenedor. Si el cuchillo está mellado, no quiero sentir dolor. En esta ocasión vamos a preparar un plato frío que se hace en muy pocos minutos. Una ensalada ligera y saludable en la que utilizaremos solo tres ingredientes. Solo hay que cocer unas papas, cortar y mezclar sus ingredientes y ya está. Ingredientes para cuatro personas. Cuatro papas medianas, dos cebollas o cebollino, un aguacate, perejil fresco, vinagre, sal y aceite. Cose las papas sin pelar. A continuación, con la ayuda de un cuchillo, retira la piel de las papas. Córtelas en trozos medianos de tamaño bocado. Después, ponlas en un bol donde además añadirás el resto de los ingredientes. Corta la cebolla en juliana o cebollino, el aguacate en láminas y pica el perejil. Finalmente, aliña la ensalada con el aceite, vinagre y una pizca de sal. Si te apetece una comida sana y refrescante y no sabes qué preparar, prueba con esta receta de papa y aguacate. Con esta receta la tendrás lista en muy poco tiempo. No me pinche con cuchillo, pínchame con tenedor. Si el cuchillo está mellado, no quiero sentir dolor. Los trucos de la abuelita. Y ya que mencionamos al aguacate en la receta, hoy vamos a darte varios tratamientos para dolores en las extremidades inferiores. Preparar una decocción con 15 a 20 hojas de la mata de aguacate, tanto el verde como el morado. Hervirlas durante 5 a 8 minutos en un recipiente que contenga un litro de agua. Filtrar e ingerir como mínimo 3 vasos en el día. No se recomienda esta decocción en mujeres embarazadas o lactantes. Ya lo sabes. Ahora, hay un remedio para la dermatitis seborreica. Un remedio natural para enfrentar la dermatitis seborreica consiste en buscar media libra de hojas y tallos de la planta conocida por romero, otro manojo de hojas de colonia, una cucharadita de sal y un vaso de 8 onzas con alcohol de 90 grados. Las hojas y tallo de romero conjuntamente con las hojas de la planta conocida por colonia se fraccionan y se vierten en un recipiente que contenga 2 litros, preferiblemente de lluvia. Se pone a hervir a fuego lento durante 8 a 14 minutos y se deja refrescar. Se cuela con una gasa fina. Posteriormente se le añade la cucharadita de sal y el vaso con el alcohol de 90 grados. cada noche antes de acostarte. Deberá friccionar vigorosamente con las yemas de los dedos en el cuero cabelludo, utilizando esta loción o tónico capilar para enfrentar la dermatitis seborreica. Dicho tratamiento, según algunas personas, lo complementan aplicándose el zumo de cebolla blanca una vez a la semana sobre el cuero cabelludo. Hay otras recetas para usted, como el tratamiento para el acné juvenil y los remedios naturales para el colesterol y triglicéridos, los cuales se encuentran en nuestra página web www.cmdyelavoz.blogspot.com. Usted en el menú busca de la radio, como en casa, trucos. Hay que seguir los consejos de los abuelos de antes. Los trucos de la abuelita. Súper interesante. Historias para reflexionar. Súper interesante. La reflexión de hoy se titula La historia de Marcos. Un día Marcos iba caminando de regreso de la escuela y se dirigía a su casa. Al poco rato de caminar se dio cuenta de que el chico que iba delante de él se había tropezado y habían caído unos libros y una pequeña grabadora que llevaba cargando. Marcos se acercó y lo ayudó a pararse y a recoger las cosas que habían tirado. Como se dirigían por el mismo rumbo, Marcos le ayudó a cargar parte de las cosas. Mientras caminaban, Marcos se enteró que aquel chico se llamaba Bill y que amaba los juegos de video, el béisbol, y contó que había estado viviendo muchos problemas. Problemas en la escuela por bajas calificaciones, problemas con sus padres y, para rematar, había terminado con su novia. Primero llegaron a la casa de Bill y Marcos fue invitado a pasar y tomar un refresco mientras veían la televisión. Pasaron la tarde muy a gusto, entre risas y pequeñas charlas. Después, Marcos se fue a su casa. Ellos continuaron viéndose en la escuela. Almorzaban juntos dos o tres veces a la semana y ambos se graduaron de la secundaria. Más adelante coincidieron en la misma preparatoria, en donde seguían teniendo contacto, aunque en forma más esporádica. Finalmente, llegó el momento tan esperado de terminar la preparatoria y 3 semanas antes de la graduación, Bill le preguntó a Marcos si podían hablar. Bill le recordó el día en que se conocieron tantos años atrás. ¿Alguna vez te preguntaste por qué iba cargando tantas cosas ese día?, le preguntó Bill. Verás, yo había limpiado mi closet porque no quería dejar ningún relajo para nadie más. Había tomado escondidas las pastillas para dormir de mi mamá e iba camino a casa decidido a quitarme la vida. Pero después de haber pasado la tarde juntos, platicando y riéndonos, me di cuenta que si me mataba, me hubiese perdido de esos momentos y de tantos que pudiesen haber seguido. Como puedes ver, Marcos, al ayudarme a recoger aquellos libros, hiciste mucho más, salvaste mi vida. Reflexión. Cada saludo, cada sonrisa, cada mano que damos pueden ayudar a salvar un corazón herido. Con este mensaje te quiero decir que cada uno es especial para alguien. Hay un milagro llamado amistad que se abriga en el corazón. No sabes cómo ocurre o cómo es que comienza, pero sabes que un amigo es alguien que te levanta el ánimo, y es cuando te das cuenta que la amistad es uno de los regalos más preciosos del mundo. Los amigos son una joya muy rara y escasa. Ellos te hacen sonreír y te animan a que tengas éxito en lo que deseas. Saben escucharte, comparten sus palabras de aprecio y ellos siempre quieren abrir su corazón hacia nosotros. A fin de cuentas, para eso están en nuestro camino. Muestra a tus amigos lo mucho que los quieres y respetas. Lección súper interesante. Súper interesante. Historias para reflexionar. Súper interesante. En el aire la sección Disco Cubano, Disco Amigo. Disfrutemos ahora por Cola Loca, La Borrachera. Después El Químico junto a Jordi. Te quiero pa' mí. Como en casa. Yo no quería asistir, pero un amigo me invitó a una fiesta que se iba a dar. Cola Loca no es. Llegué y nunca me imaginé lo que allí me iba a pasar. Y empezaron a brindarme uno y después vinieron con dos y con tres me fui complicando. Y después pa' que te cuento si tú sabes lo que pasó. Siento vivo contigo, me siento completo, me siento.

fuiste. Perdiste. No llegaste al millón, que a tu papi lo perdiste. Te lo dije. Viste. Sorry. Te pusiste triste. Uf. A uno le gusta Cuba. Cuba. A otro le gusta la yunda. A uno le gusta la abundancia. A otro le gusta lo que hay. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, ya que aprendí. Hakuna Matata. Es una despedida que arranca una lágrima de corazón. Queremos llegar a cada uno de los hogares cenagueros, queremos llenarlos de alegría y paz. Queremos brindarles nuestra eterna amistad y siempre, siempre, siempre acompañarlos en las mañanas del sábado. Agradecemos a todos aquellos que se han comunicado con nosotros, los que están de cumpleaños hoy. Muchísimas felicidades. Gracias a todos ustedes por ser fieles e incondicionales. Aquí, este colectivo lleno de cariño para ustedes. En los controles, Damaris Rodríguez Chirino. Como en casa, sí, fresquecito usted. Como en casa, esa idea original de nuestra colega Yoslavi Jiménez Piñeiro. Mi nombre es Aldenis Rodríguez Valdés. No se pierdan esta tarde la revista cultural, que hay noticias de actualidad. Y tampoco, no olviden, tampoco, jamás, que el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños y que usan Nasobuco. ¡Feliz fin de semana!